tenga como una respuesta tan puntual como se exige más o menos, porque pues ya vimos que las propuestas que se tienen cuentan con todos o cuentan como con todas las potencialidades que están a sus alrededores. No sé si ustedes tengan como una lista o como que hayan pillado como unas potencialidades, Lista. como unos focos de potencia, digamos, como ya puntualizados para con quién trabajar y llevar a cabo estas propuestas. Pues sí, es difícil, es difícil. ¿Con quién le gustaría aliarse en entornos de aprendizaje? Es una pregunta que apunta desde lo afectivo, como también lo institucional y lo comunitario. Entonces, yo creo que el gusto por aliarse, pues yo no creo que sería como llamarlo así. Me gustaría aliarme contigo, porque ya es como muy comprometedor, pues como a la segregación también. Entonces yo creo que hay, en el caso de mi propuesta, pues de la maestría pirata, yo convocaría, sin implicar que estoy excluyendo al resto, a un grupo de personas con las que yo creo que puedo trabajar para construir esa parte metodológica. Entonces yo convocaría a las profes del parche, por ejemplo a Natalia y a Violeta. ¿Y quién más profe por ahí? Beta, que está ahí cercana, pues. Con gente que hace investigación así fuerte. Yo he escuchado que Mónica es investigadora de la psicología. La otra Mónica es desde lo científico, podría aportar mucho. Y Castor, pues, que está ahí como tiene esa investigación ahí en caliente, pues tiene mucho material, muchas cosas metodológicas que podrían servir. Y ese sería como. Y también hablaría con alguien que pueda como aportar para la construcción de piezas que den a conocer lo que va a pasar desde la diagramación. Entonces yo podría pensar en Álvaro y en Alejandro, por ejemplo, para ese trabajo. Entonces cada grupo se reuniría en algún momento para plantear cómo generar las preguntas frente a las madres, a la gente que hace comunicación, y a las otras necesidades que mencioné ahora. Y ya de ahí en adelante, los que se involucren en el proceso de aprendizaje o en el ejercicio de las investigaciones que partan de ahí, podría ser ya como una alianza. Una alianza no tanto desde el mero gusto, sino también una alianza desde el aportar efectivamente a resolver un problema. Y me estoy encontrando con gente que conozco desde hace años y también voy a aprender ahí, voy a aportar desde lo que sé. Y también hay muy importante un factor que siempre nos desgasta y es el tiempo, ¿no? No, muchas veces uno piensa y plantea, pero nunca tiene en cuenta el tiempo libre o el tiempo que las otras personas le podrían dedicar. Y termina uno a veces decepcionado, como es que no vinieron, no les gustó. Y es simplemente por eso, porque están ocupados o resolviendo otras cosas fundamentales para la vida, trabajando con la niña, el niño, en fin, o estudiando y ya. Entonces aquí habría que como tener en cuenta todos esos factores para que ese no asistir a los encuentros se convierta como en un obstáculo. Entonces buscar formas de encontrarnos, ya serían como un ejemplo de alianza, pues no es que ya yo vaya a armar un grupo de gestión de la maestría pirata. Ya sí creo que las apuestas se pueden hacer como conociendo un poco con lo que hay ahí, pero si ya llegamos a un punto más profundo de conocimiento, pues ya nos va a quedar más fácil como invitar a otros y a otras para construir esos momentos de aprendizaje. A ver, yo creo que es vital que en el ejercicio que nosotros realicemos acá nos podamos reconectar con esos procesos con los que ya hemos tenido contacto alguna vez. Por ejemplo, me parece importante y enriquecedor volver a contactarnos fuertemente con Ecolprovis. Ellas tienen una escuela y tienen bastante experiencia en eso, me parece muy importante. También resalto ahí a Secucol, por lo poquito que conozco. Y más allá de proceso, creo que es vital reconectarnos con el tema de la minería. Creo que ese tema a todos nos conecta y nos emociona y estamos, digamos, de alguna manera indignados con eso, una problemática actual. Entonces creo que bueno, más allá de un proceso, es como una temática que a mí en ese momento me llama mucho y creo que a todos en común. La trabajamos fuertemente alguna vez y la paramos ahí. Entonces creo que es momento de reconectarnos con ese aspecto. Domicilio. Bueno, aquí ya las preguntas fueron abordadas. Yo invitaría